Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Cómo están? ¿Qué tal la media mañana de este domingo? Mucho deporte, me imagino que sí. Soy Antonio Casale, acompañándolos en Clásicos por Deporte. Y arrancamos con Durán Durán y Come On Down. Del 93, Roberto Ballo y el eterno capitano ganaba el Balón de Oro. Vamos a ir ahora, de una vez por todas, con canciones que nos recuerdan grandes gestas deportivas. En 1982, Ferrocarril Oeste era campeón por primera vez en su historia, un equipo que supo ser grande en la década del 80. The Gap Band sonaba en todo el mundo con You Drop Me a Bomb on Me. Por sus burbujas. Es refrescante. Con con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Con Bretaña, por favor. Por sus burbujas. Es refrescante. Con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. En la FM, Clásicos por Deporte. Yo quiero respirar, qué buena canción, me acuerda mucho de la celebración en aquella noche de 2004 en Manizales, cuando Once Caldas ganaba la Copa Libertadores de América a Boca Juniors. Clásicos por Deporte en la FM, ahora para oír a Jesus Jones, Right Here, Right Now, canción del 91, el Steaua de Bucarest ganaba la Copa Intercontinental de Fútbol. Revolution when it's already passed by.

clásicos por deporte en la FM. Siempre. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Nelly con su Dilema de 2002. Olimpia le ganaba a Sao Caetano la Copa Libertadores de América. Vamos a oír a The Police. Y está mi favorita de Police, ¿saben? Se los confieso. Canción de 1980. En Frankfurt, donde hoy juega Santos Borré, el ex goleador de River, pues celebraron mucho, porque habían ganado lo que hoy corresponde a la Europa League, y era la Eurocopa. Ahora, la Eurocopa de clubes. Ahora, vamos a oír a The Police, con mi favorita de ese grupo, El gran Sting, de Du-Du-Du, da-da-da-da, clásicos por deporte en la FM. Clásicos por deporte. despierto, lo primero es ojeres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Este mundo eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Balada esta de Café Tacuba, eres, cómo pasa el tiempo, ¿ah? Hay que sacarle cédula este año a esta canción, tiene 18 años. Sonaba en 2003, Tolima era campeón por primera vez en el fútbol colombiano, le ganó desde el punto penal al Deportivo Cali. Vamos a oír ahora a Depeche Mode con Policy of Truth de 1990. Colombia se metía en los octavos de final de un campeonato del mundo de fútbol por primera vez en su historia, en su segunda participación, la primera había sido en 1962. Después cayó frente a Camerún. Thank you. Come Loving the First Degree, Bananarama, canción del 87. Colombia era tercera en la Copa América de Argentina. Ojo, que le ganamos a Argentina, que acababa de ser campeón del mundo, en el partido por el tercer lugar. Golazo de Barrabás Gómez. Estaba Maradona y todo ahí, ¿eh? Vamos a ir ahora a 1995, cuando George Weah, primer y único africano en ganar el Balón de Oro, celebraba al ritmo de 20 Fingers Licked. Clásicos por deporte.